uniforme. En el recu de las orillas, justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar a la reforma de ley a las telecomunicaciones que se aprobó recientemente y tenemos noticias que, bueno, ya se también la aprobaron 17 congresos estatales, con lo cual, pues prácticamente ya se puede hacer el decreto de ley, ¿no? Y bueno, también antes de comenzar y de entrar en materia, pues sí, me gustaría comentarles que el día domingo 19 de mayo, yo soy 132 Madrid, participó en un evento denominado La Plaza de los Pueblos, que pues fue organizado por el área o la sección, el grupo internacional del 15M, como parte de su aniversario, que también pues fue reciente. Entonces pues nosotros nos unimos a esta actividad y que fue muy gratificante porque pues pudimos compartir con compañeros de lucha, se puede decir, de muchas otras partes del mundo. Había pues compañeros españoles, también de África, y había una fuerte presencia de compañeros de América Latina, compañeros de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Guatemala. Incluso había pues muchos compañeros que son españoles, y hay una plataforma aquí de solidaridad con el movimiento zapatista. Entonces pues fue muy gratificante. Las actividades duraron todo el día, a partir de las 10:30 de la mañana, en la que cada colectivo dibujó en una sábana símbolos representativos de sus luchas que abanderan, ¿no? Y después de eso, todas estas sábanas se cosieron en una sábana gigante, en la que pues se intentaba simbolizar la hermandad de todas estas luchas. Posterior a ello, pues hubo una pequeña ahí comida que cada colectivo llevó platillos típicos de sus países. Y bueno, después también se hicieron una especie de mesas de trabajo, y pues nosotros participamos en una en la que pues hubo temas muy interesantes. Pues había, repito, compañeros de muchos países, y al final de cuentas pues nos dimos cuenta que las problemáticas son similares, y que lo mismo que en México hay lucha por la defensa de la tierra, pues también hay luchas en Chile, en Bolivia, en Paraguay, que tienen esa misma forma de lucha, ¿no? Y que también lo gratificante es que pues hay casos exitosos de este tipo de luchas que han logrado echar atrás las políticas neoliberales, las políticas en las que tratan de pues arrebatar los recursos naturales y las tierras a los pueblos originarios. Y curiosamente, estos ejemplos de victoria o de triunfo han sido de los pueblos originarios de América Latina, y con lo cual pues creemos que tenemos mucho que aprender de ellos. Aris, no sé si quieras agregar algo a lo que acabo de comentar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan en México. Buenas tardes, noches a los que nos escuchan por acá de este lado del mundo. La verdad es que sí, lo que comenta Iscolt es muy, muy importante. Fue un evento de los más emotivos que yo he podido presenciar en estos meses siguiendo las actividades del 15M y de algunas otras plataformas. Estuvo, la verdad, como decía, muy emotivo porque es el reencuentro con gran parte de las razas que han sido siempre explotadas, a la gente que siempre se ha dominado desde los países poderosos, y efectivamente la problemática es muy similar. Tenemos situaciones que parece que están hechas a la calca con lo que pasa en México, pero sobre todas las cosas, a mí lo que me llamó mucho la atención es la solidaridad de las personas de este lado del planeta, de la gente de Europa, que tiene con las causas de nuestros países. Me llamó mucho la atención descubrir que hay un compa español que está involucradísimo con la grave situación que se está viviendo en Oaxaca en relación a los parques eólicos que se están abriendo, ¿no? Entonces sí fue muy enriquecedor. La culminación del evento ahí en la Plaza de Sol también fue algo muy emotivo, con danzas de un grupo de danza mexica que atrajo a mucha gente y que terminó el evento de una manera, sí, festiva, con muchas esperanzas. Se crearon lazos, se tendieron puentes y se lanzaron iniciativas y propuestas para seguir trabajando y no dejar que nunca más vuelva a haber una sola lucha solos. Eso es lo más importante. Sí, pues muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con la temática del programa. El día de hoy vamos a hablar sobre las reformas a la ley de telecomunicaciones, y también vamos a tratar la temática de las radios comunitarias y también pues el gran papel que han fungido como soportes de movimientos sociales, como el soporte también para las reivindicaciones de los pueblos y darle voz pues a los que históricamente no la han tenido, ¿no? También, bueno, antes de iniciar con esto, pues es, pues sabemos que la cuestión de las telecomunicaciones y de la democratización de los medios pues ha sido parte de las luchas fundamentales del Yo Soy 132 y están estrechamente relacionadas con el surgimiento del movimiento. Entonces, ahorita nuestro compañero Ever, que también ha estado participando con nosotros acá en Madrid y que ahorita se encuentra en otra parte del mundo, pues nos va a hacer algunos comentarios introductorios para que posteriormente el compañero Julio de la mesa de medios de Yo Soy 132 nos explique un poco más en qué consisten estas reformas y las posibles alternativas que hay, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a Everardo, a ver qué nos comentas. ¿Estás por ahí? Bueno, yo solo quería hacer algunos comentarios iniciales sobre los temas que vamos a hablar hoy. Y me parecía prudente primero hacer un poco de historia de esta parte de la importancia de las radios comunitarias, ¿no? Esto yo creo que lo van a enfatizar pues las personas que tenemos aquí, que son expertos como María y Julio, pero quería retomar el punto que comentaste al inicio, de que la cuestión de hacer de la democratización de los medios y de que la propia gente y los movimientos sociales construya sus propios medios para promover procesos emancipatorios ha sido una constante, digamos, en la historia. Sin irnos muy atrás, podemos recordar nosotros que desde la segunda mitad del siglo XX tenemos experiencias de este tipo. Por ejemplo, nosotros tenemos que durante la Revolución Cubana tal vez no teníamos un medio como tal que pudiéramos llamar una radio fija, pero existía una experiencia muy interesante que se llamaba la Radio Bemba, ¿no? Que igual varias de nosotras ya conocemos, que es de que justo este proceso de construcción del proceso revolucionario en Cuba se fue dando a partir de lo que de narraciones cotidianas y que se iban pasando de voz en voz entre las personas que estaban haciendo el proceso cubano, tanto, digamos, los activistas o revolucionarios como la gente como tal, ¿no? Como la dictadura tenía estos digamos, cooptados los medios, lo que hacía la gente era eso, como hacer radio Bemba, que era decir, pasar la información de voz en voz, ¿no? Entonces fue un proceso muy interesante porque justamente estos procesos revolucionarios, sin tener los medios como tal materiales, fueron construyendo estos otros procesos, ¿no? Después tenemos otros ejemplos, como por ejemplo la radio Venceremos, que esta fue una radioemisora clandestina en El Salvador y que fue así una de las instituciones más importantes en el proceso revolucionario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Es una radio que comienza en el 10 de enero de 1981 y esta sí fue una radio como tal y fue muy interesante porque esta radio le permitió al FMLN comunicarse con la gente y poder y construir estos procesos de construcción revolucionaria. Y digamos, esta emisora logró una gran audiencia, tal es así que fue foco de varios atentados del gobierno. Y es muy curioso porque justo cuando, por ejemplo, en el año del 84, cuando el teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios intenta atacar al FMLN, lo ataca, pero montando un operativo contra Radio Venceremos. Y fue en ese momento que es muy curioso que podemos hacer la similitud ahora con Anonymous, que tomaron un transmisor de Radio Venceremos y cuando lo toma este teniente coronel y se lo lleva, explota, ¿no? Porque el transmisor fue cargado en un helicóptero en el cual iba este señor y la gente de Radio Venceremos lo explotó, ¿no? Pero bueno, más allá de la anécdota, es muy interesante cómo a partir de este medio, el FMLN construyó bases de apoyo y también permitió que digamos que el concepto como tal del FLN surge en otros lados. Digamos, y para no irnos tan lejos, tenemos una experiencia particularmente en México muy interesante que inicia en febrero de 2002, que es la radio insurgente La Voz de los Sin Voz de los zapatistas, ¿no? En programas previos ya habíamos escuchado un poco de esto, pero vale la pena hablar de esta otra experiencia, puesto que no solo tenía, esta experiencia no tiene que ver solo con difusión, sino que también, y politización, sino que también tiene que ver con organización y empoderamiento, ¿no? Como ya hemos hablado sobre el zapatismo, esta es una nueva reivindicación que se añade al pliego petitorio de los zapatistas, ¿no? Que es la democratización de los medios. Y es muy interesante cómo los zapatistas usan la radio insurgente dentro de sus comunidades, porque justamente es eso. O sea, tú en la radio insurgente escuchas los comunicados, escuchas las experiencias de los zapatistas, pero también ves a las mismas zapatistas construyendo la radio, ¿no? Es un proceso de empoderamiento y organización dentro de todos los municipios autónomos que permite construir este proceso de autonomía, ¿no? Entonces, digamos, como síntesis, y después voy a volver un poquito a ello, recuperando estas tres experiencias, podemos ver cómo el proceso de las radios comunitarias no es solo un mero proceso pasivo de dar una información alternativa, ¿no? Sino que en la historia de los movimientos sociales vemos cómo estas radios y estas personas que han empujado estos procesos han sido claves para la construcción de procesos autónomos y revolucionarios. Sí, y es muy claro que siempre el Estado ha intentado, pues, de alguna manera silenciar a estas radios. También está el ejemplo, por ejemplo, de Oaxaca en el 2006, cuando pues había una radio que era de los profesores, y justo cuando estaban en el plantón y el gobernador envía a la policía a desalojar porque estaban ocupando el zócalo de la ciudad de Oaxaca, pues también entran al edificio a donde estaban emitiendo en la radio, porque era una fuente de información para la gente, pues era un medio alternativo. Y durante todo el conflicto hubo pues este seguimiento a estos medios, esta persecución a los medios por parte del Estado, porque bueno, destruyeron esa radio y encontraron otra manera de emitir a través de Radio Universidad, y también hubo muchos intentos por destruir esa radio hasta que bloquearon la señal. También en una marcha las mujeres tomaron el canal de televisión y de radio del Estado y empezaron a transmitir, y entonces pues los compañeros fueron a custodiar las antenas para garantizar que siguieran emitiendo, y posteriormente pues también enviaron un grupo de paramilitares para, bueno, destruyeron, le dispararon a las antenas y con eso pues dejaron de emitir, ¿no? Pero siempre ha sido una constante, debido a que pues una... Eso significa que en los medios comerciales o en los medios que comúnmente conocemos, pues no se está diciendo toda la verdad y se ocultan muchas cosas o incluso se ensalzan otras, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de proyectos. Y bueno, no sé, Aris, ¿quieres hacer un comentario o pasamos con Julio? Oh, hola, ¿cómo están? Ah, muy bien, tardes, un saludo. Buenas noches. Bueno, aquí saludos. Ya es noche. Sí. Saludos. Bueno, pues Julio es parte de la mesa de medios de Yo Soy 132. Y bueno, para irnos un poco situando, me gustaría que nos pudieras comentar cómo es que surge esta mesa y cómo se conforma y con qué comenzaron a trabajar. Bueno, la mesa se conforma casi desde el principio del movimiento, ¿no? Yo participé... No exactamente cuando se formó la mesa, sino casi después de las elecciones fue cuando empecé a participar en esta mesa. Entendiendo que los medios de comunicación son transversales al ejercicio democrático de cualquier ciudadanía moderna o de cualquier sociedad de la información en la que ya estamos inmersas. Entonces esta transversalidad provoca... que si no existe un sistema de medios democráticos, es una barrera para la construcción de una democracia plena. Base a esto, trabajamos primero sobre un estudio diagnóstico sobre el sistema de medios mexicano, y después un ejercicio de DL de legislación comparada, que pasa en algunas partes de Latinoamérica, de Europa y en Estados Unidos, y cómo conforman sus sistemas de medios, o cómo están conformados sus sistemas de medios. Y después hacer una propuesta de 14 puntos sobre la democratización de los medios. Más bien, 14 exigencias mínimas que se deben de cumplir para democratizar el sistema de medios en México. De las cuales en ese momento creíamos que sin ninguna de estas 14 se puede llegar a un sistema democrático. Y lo seguimos sosteniendo, aunque hay unas pequeñas reservas sobre nuevas cosas que han cambiado según... Ajá, o sea que eran como un mínimo, ¿no?, de exigencias. Sí, son un mínimo de exigencias, los cuales se deben de cumplir para tener un sistema de medios democráticos. Después, siguiendo esta ruta, hicimos un ejercicio de proponer una reforma constitucional para hacer posible el cumplimiento de estos 14 puntos. Es más o menos lo que ha hecho la mesa. Por ahora estamos haciendo una etapa de reconstrucción a lo que viene después de... Porque evidentemente esta reforma constitucional va a cambiar el sistema de medios. No sabemos incluso cómo, o sea, cuáles van a ser sus alcances totales y sus alcances inmediatos tampoco. Hay que hacer un estudio y hay que hacer un balance en cuanto empiece a funcionar esta nueva regulación que viene, ¿no? Ese es más o menos el contexto general en el que estamos trabajando. Entonces, bueno, para hacer sus propuestas, también me imagino que, bueno, recientemente hicieron un análisis o algo así de la reforma como se aprobó, ¿no? Estamos haciendo un análisis completo de cómo va a funcionar el marco constitucional. Es un poco técnico complicado porque los marcos constitucionales no te dan los marcos legales de cómo va a funcionar, sino eso viene con la legislación secundaria. Ajá. Es decir, la constitución te va a dar derechos que tú vas a aprovechar para hacer una legislación secundaria en los ejes que te están marcando la constitución. Es decir, hasta que se vea la construcción de la legislación secundaria, vamos a ver realmente los resultados de esta propuesta o esta reforma constitucional, que ya es un hecho. Creo que ayer o antier ya es constitucional, porque creo que el estado 17 que se necesitaba para ser constitucional lo aprobó la semana pasada. Entonces, creo que probablemente, si no es que en este mes o en el próximo, ya estará publicada en la ley, en el diario oficial, y ya va a ser una ley constitucional con todos sus efectos. Sí, es lo que, bueno, comentaba al principio del programa, que ya ayer o antier parece que efectivamente ya 17 congresos locales han aprobado esta ley y por lo tanto pues ya se puede decretar, ajá, ¿no? Y también, bueno, sí, la similitud, porque también, bueno, la semana pasada hicimos un programa sobre educación, sobre la reforma educativa, y es lo mismo, la reforma al artículo tercero constitucional pues dice muy poco de lo que realmente trae consigo el paquete completo de la reforma, porque pues en sí donde viene la parte más pesada son en las leyes secundarias, ¿no? Las que derivan de esta reforma constitucional. Sí, sí, realmente la que hace la constitución es que asegura de derechos, y la legislación secundaria es la que le da efectos a esos derechos. Es más o menos cómo funciona esto. Y está ahí ahora. Ajá. Y de acuerdo a... Ahora, ¿en qué consiste la reforma? Uh-huh. Como ustedes me lo preguntaban, consiste en la reforma, en reformar alrededor de 10 artículos de la Constitución para dar un nuevo marco legal a las telecomunicaciones. Nuestra crítica, o cuál es el problema con esta reforma, como nosotros lo vemos desde la mesa, es su origen o su naturaleza, lo que llamamos la naturaleza de la ley, y va en una naturaleza hacia la regulación de un mercado. Un mercado que evidentemente nunca ha sido regulado desde prácticamente la creación de su existencia, porque la única legislación que hay sobre el respecto es una ley federal de radio y comunicación, que hasta que no haya una nueva ley, y una nueva ley secundaria no, va a estar siguiendo en vigor, ¿no? Porque incluso estando en vigor la legislación constitucional, la que sería en vigor sería esa ley federal de radio y comunicación, hasta que no haya una ley secundaria. Entonces, la naturaleza de esta ley intenta regular el mercado mediante esquemas de competencia, como lo dicta la OECD. Y eso probablemente sería positivo si nosotros estuviéramos buscando la regulación de un sector en base a competencia. Pero lo que nosotros estamos buscando es crear un sistema de medios democráticos, lo cual es totalmente distinto a lo que propone esta reforma constitucional, a la que nosotros proponemos de base, que está basada en aspectos de derechos sustanciales a que a eso lo hagan posible, como por ejemplo la división del espectro radioeléctrico en tercios, es decir, 33% representada por el comercial, 33% presentado por los medios públicos y 33% por los sociales comunitarios. Es decir, haciendo esta propuesta de legislación, absolutamente todos los sectores de un país estarían incluidos a manera proporcional dentro de un sistema de medios. Es decir, que las políticas públicas de la legislación secundaria estarían enfocados a hacer esto realidad. ¿Qué quiere decir esto? Los sistemas de medios de comunicación o los medios de comunicación electrónica desde su fundación no son democráticos porque plantean audiencias, es decir, usuarios, es decir, personas que solamente están recibiendo información unilateralmente, y la no participación provoca un bloqueo de comunicación, provoca una barrera comunicacional al solamente estar recibiendo y no estar participando en un esquema de comunicación saludable, que es emisor, receptor, mensaje, y al revés estos personajes cambian constantemente sus posiciones, es decir, el emisor se convierte en receptor y el receptor en emisor. Esto no pasa con los medios electrónicos. Desde ahí fundamentalmente algunos teóricos dicen que no pueden ser democráticos, pero si el sistema asegura que absolutamente todos los sectores estén incluidos así, hay una posibilidad democrática, es decir, que haya una contrarrespuesta de los contenidos que emergen, por ejemplo, el sector comercial o el público con medios comunitarios fuertes. Y entonces ahí hay un sistema sano. Eso, de entrada, es lo que nosotros proponemos. Sí, sería una cuestión como de contrapesos, ¿no? O de tener pues más opciones que no necesariamente vengan de una, ajá, cuestión comercial, ¿no? No, y aparte... tienen diferentes alcances, porque por ejemplo el medio comercial su alcance es hacer una industria cultural, una industria de publicitaria, ese es y hay otras cosas que se han convertido en nefastas en nuestro sistema de medios, que se han vuelto un también un medio comercial de conciencias, ¿no? Pero eso va por otro lado. Entonces, no, pues digamos que no hay cabida a la formación de medios comunitarios. Hay cabida, pero no en un, no en una una proporción real, ¿me entiendes? Sí, sí. Aún así, por ejemplo, en Argentina, que es donde se aplica esta ley, aún las posibilidades de alcanzar el 33% del social comunitario es complicado, porque se tienen que crear las estructuras para que eso llegue a buen puerto, ¿no? Uh-huh. Pero ya estando como derecho, las políticas públicas tienen que ir hacia allá. El problema de la inclusión de las radios comunitarias es que no les dan sustancia, sino es un logro y es un alcance cultural que estén ahí, que sean reconocidas ya como figura. Eso es un avance. Uh-huh. Pero si las políticas públicas no están en torno a fomentarlas, entonces con que exista una o que se perciba una, la Constitución se cumple. Ese es el problema, no darle un porcentaje claro, fuerte, a las radios comunitarias, porque las políticas públicas tendrían que, en este caso, por ejemplo, fomentar que el 33% del espectro radioeléctrico esté en los medios sociales y comunitarios. Y entonces, ahí habría bloqueos que, por ejemplo, si quieren abrir una nueva concesión comercial, tendrían que abrir primero varias comunitarias, ¿me entiendes? Uh-huh, sí. Y propiciar eso. Ahora, por ejemplo, uno de los problemas de los medios públicos en México es que no son medios públicos, sino se han convertido en medios de difusión del gobierno entrante, ya sea el federal o el local en estos casos. Y, por sí. ejemplo, somos en la Canta Magna un estado federal, pero no hay medios municipales, ¿no? Uh-huh. Entonces, también el federalismo se fortalecería cuando no solamente los estados tengan derecho a medios, sino también los municipios. Eso es complicado, porque hay una relación ahí entre poder y medios que no debería de existir. Sí. Pero bueno, al existir medios públicos también fuertes, existen contrapesos. Ahora, nosotros en la formación de medios públicos le dábamos prioridad, como asentado, de que los medios públicos deberían de ser medios universitarios o medios de los diferentes organismos las comisiones de derechos humanos estatales y los medios de difusión científica. Los medios públicos, como su tarea principal, deben de fortalecer los ejercicios democráticos y deben de ser, por ende, construidos por consejos consultivos de la sociedad. ¿Por qué? Porque entonces se vuelven divulgadores de los gobernadores, como pasa en la mayoría de los estados. Entonces, no hay que tenerle miedo a la conformación de medios públicos, pero hay que crear políticas públicas que esos medios sean adherentes a construir una sociedad democrática y no a ser lo que son ahorita, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, permíteme, mencionaste la cuestión de Argentina y, bueno, ahorita María nos va a explicar más o menos cómo es la legislación argentina, y ya vamos enlazando pues la temática, ¿no? María, uh-huh. ¿Nos escuchas? Sí, aquí estoy. Ah, perfecto. Hola, también buenas noches. Escuchamos. Buenas noches. Buenas tardes desde Bogotá. Estoy en Bogotá. Es bueno. Una conexión sí, a tres lugares. Sí, estamos haciendo un triángulo. A cuatro. Bueno, pues sí, estaba escuchando muy atentamente a Julio. Me parece que es un momento importante ahora en México con el debate en torno a la nueva ley de telecomunicaciones, y pues es importante, ¿no?, que la voz y las opiniones de los medios comunitarios estén ahí, ¿no?, también para hacer algún tipo de presión. Y él comentó un poco acerca de, pues, del referente que hay en Argentina ahora mismo en torno a radiodifusión comunitaria, no solo radiodifusión, sino sector audiovisual en general. Porque, bueno, de alguna manera, si México es un ejemplo, y ha sido históricamente, no solamente por esta reforma de la ley, sino pues desde, pues históricamente, ¿no?, desde tiempos del PRI, pues después ya con la ley Televisa, la famosa ley Televisa, pues es un ejemplo de marco legal no democrático en el ejercicio del derecho a la comunicación. Y por otra parte, pues Argentina está configurándose pues desde la aprobación de la Ley de Comunicación Audiovisual en 2009 como un ejemplo de lo contrario, ¿no? A nivel legal. Luego bien es cierto, como decía Julio, que una cosa es el marco legal y otra cosa es la práctica, ¿no? Pero ese es un paso importante y pues si quieren les explico así muy brevemente por qué se considera dentro de la radiodifusión comunitaria que la ley argentina es en estos momentos la legislación más transgresora en cuanto a medios comunitarios o ejercicio democrático del derecho a la comunicación. Sí. Bueno, un poco lo que el mismo proceso de configuración de la ley fue muy interesante porque se me está escuchando bien, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Sí. Pues el mismo proceso de propuesta de ley en Argentina fue muy interesante porque partió, bueno, como todas las legislaciones que benefician al pueblo en general, pues partió de reivindicaciones desde la sociedad civil y desde el movimiento social, ¿no? Entonces, Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde se aglutinan multitud de experiencias de radio comunitaria en el país, convocó a muchísimos actores sociales, actores sindicales, sectores universitarios, sectores artísticos y, por supuesto, pues gente que estaba trabajando en medios, perdón, los convocó para hacer presión conjunta a través de una coalición que llamaron Coalición por una Radiodifusión Democrática. Y esta coalición lo que hizo fue, ya en 2004, 5 años antes de que se aprobara finalmente la ley, redactaron un documento con 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación que, pues, me imagino que Julio, desde la mesa de medios, que habéis planteado una serie de puntos también por el derecho a la comunicación, pues me imagino que en algún momento habéis topado con ese documento. Y esos fueron los puntos que sirvieron de base para la ley que finalmente se aprobó en 2009. Entonces, digo que el mismo proceso fue interesante porque, pues de repente, con el derecho a la comunicación tendemos a pensar pues que es un derecho para los periodistas, ¿no? O sea, que, pues, para los periodistas y las periodistas, pues que lo reivindiquen ellos, ¿no? Y yo creo que en Argentina, pues el movimiento social supo leer el momento histórico y supo leer la importancia de incidir desde espacios no necesariamente estrictamente comunicativos, pero supieron ver la importancia de tener un marco legal que favoreciera el ejercicio del derecho a la comunicación, ¿no? Porque pues al final el derecho a la comunicación va íntimamente ligado con el derecho a la información, el derecho a acceder a una información no solo veraz y no manipulada, sino una información variada, donde se informe también de temas que interesan al movimiento social, que interesan a los pueblos indígenas, a los pueblos afros, a las mujeres. Entonces el movimiento social argentino supo leer eso y unieron fuerzas, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, es que fue clave, ¿no? Para la aprobación finalmente de la ley. ¿Y la ley por qué? ¿En qué sentido es importante o ha sido importante o es un ejemplo para la radiodifusión comunitaria? Pues en primer lugar por el reparto del espectro radioeléctrico, que es lo que comentaba Julio, que también están contemplando para la propuesta en México, desde la mesa de medios, quiero decir. Entonces en Argentina, pues en estos momentos sí, el espectro radioeléctrico está dividido en 3/3. Un tercio es para las empresas privadas, el otro para el sector público y el otro tercio es para los medios comunitarios, ¿no? Entonces esto es importante porque eso quiere decir que una de cada 3 radios en Argentina puede ser comunitaria, puede ser porque pues efectivamente queda mucho por hacer y una cosa son las leyes y otra cosa es cómo se llevan a la práctica, ¿no? Y pues compañeros y compañeras en Argentina que están trabajando en medios comunitarios me comentaban pues cómo estos primeros años ha sido difícil, ¿no? Como materializar la ley. Pero pues desde Farco y desde las radios comunitarias que están trabajando, pues claro, pues es una victoria, ¿no? Fue una victoria y es una victoria no solo para Argentina, sino para todo el continente. Por otra parte, también tiene puntos interesantes la ley, como que es algo que en México sería genial aplicar, ¿no? Por la tradición monopólica en cuanto a comunicación. Y es que en Argentina pues hay como ciertos artículos de la ley donde se especifica que no se puede abarcar más del 35% de la audiencia del país. Entonces hay como ciertas herramientas jurídicas ahí para evitar que los medios se concentren en pocas manos, ¿no? Que es lo que pasa en la mayoría de países. Y luego en cuanto a contenidos, pues también es interesante, ¿no? Algunos artículos de la ley, pues cierto porcentaje de la programación tiene que ser de producción nacional, tiene que haber cierto porcentaje de contenidos infantiles, los contenidos tienen que tener una perspectiva de género. Entonces, en ese sentido, pues se considera la ley como transgresora. En Ecuador ahora llevan ya pues un tiempo discutiendo otro proyecto de ley que sería equiparable al argentino, incluso más transgresor, pero pues no, parece que no es posible sacarlo adelante, pues hay muchos intereses detrás, ¿no? Y lo que está pasando en Ecuador también es que, pues precisamente eso, que el movimiento social no ha sabido leer la importancia de estar ahí haciendo presión para una nueva ley de comunicación y pues no está viendo como la unidad que hubo en Argentina y propició la aprobación de la ley, ¿no? Entonces eso era un poco, creo que también es importante ver como ejemplos donde la lucha y donde la movilización del movimiento social da sus frutos, ¿no? Aunque el camino no se acaba ahí, luego está toda la eterna discusión entre legalidad y legitimidad, ¿no? O sea, ¿debemos esperar que nos consideren legales o somos legítimos y legítimas como comunicadores y comunicadoras porque tenemos una audiencia que nos respalda, porque nuestro trabajo es necesario, porque cumplimos una función social? Entonces ese es todo otro debate que es muy importante, yo creo que es importante tenerlo ahí todo el tiempo, porque si no como que nos enfocamos nomás como en el marco legal y olvidamos que pues hay que seguir haciendo medios, con o sin legislación, ¿no? Sí, claro. Y bueno, comentabas que fue parte de una exigencia de la sociedad, ¿no? Que es que hace unas horas platicábamos sobre esta cuestión y bueno, siempre la constante es que el gobierno por sí mismo, no importa la orientación ideológica que tenga, pero muchas veces pues no regala nada, ¿no? Sino que hay que irle a exigir algunas cosas que a veces las dan, a veces no, pero ¿hubo movilizaciones o en qué consistieron pues estos movimientos o la organización para que pudieran arrancarle este tipo de ley en Argentina? Pues fueron unos años de mucha actividad social y una campaña muy fuerte, primero para explicar a la no solamente al movimiento social organizado, sino a la sociedad civil en general argentina, explicarles el porqué de la importancia de una nueva ley, ¿no? En Argentina hay un movimiento de medios comunitarios ya antiguo, ¿no? con muchas experiencias muy interesantes, pero también operaban en el país pues, los grandes monopolios mediáticos. En Argentina, por ejemplo, está el grupo Clarín, ¿no? que abarcaba pues la pura número de emisoras, de televisoras y de publicaciones impresas, ¿no? Entonces, como que el primer paso, la primera etapa de la campaña sí fue como explicar a través de pues de cuñas radiales, de panfletos, de boletines, explicar a la gente por qué era necesaria una nueva ley, ¿no? Y por qué debían involucrarse en eso. Luego hubo un trabajo de base muy fuerte también con el movimiento social, para que también ellos consideraran clave y estratégico pues estar ahí haciendo presión. Hubo movilizaciones así de miles y miles de personas reclamando el derecho a la comunicación y la conformación de la coalición por una radiodifusión democrática, el ponerse de acuerdo multitud de de colectivos, de organizaciones, de centros de medios, de diferentes medios libres, pues también fue algo muy importante, ¿no? El ponerse de acuerdo para sacar esos 21 puntos básicos. Entonces, pues en eso consistió más o menos la movilización. Sí, ¿tienes una pregunta, Aris? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, María? Mira, escuchándote, muy interesante todo lo que nos cuentas. Me quedé pensando en algo. En México el año pasado, de hecho, el nacimiento del Movimiento 132 traía como bandera precisamente esto, ¿no? La democratización de los medios. Y sin embargo, a pesar de las movilizaciones impresionantes que se llegaron a hacer en todo el país, sobre todo en la Ciudad de México, el gobierno no hizo caso de lo que el movimiento estaba pidiendo. De hecho, para acabarla de amolar, como decimos nosotros, todavía le aplica una reforma en telecomunicaciones que va en contra totalmente de todo lo que los muchachos estaban pidiendo en el país. Entonces me quedo pensando, ¿qué es, desde tu punto de vista, lo que falla? Porque mencionas que en Argentina fue la movilización social la que logró arrancarle una ley para conveniencia de la gente al gobierno, y en México la movilización social, a pesar de todo lo que haya ocurrido, no ha logrado arrancar esa reforma que sea en beneficio de la gente. ¿Es el gobierno que no quiere escuchar o es la diferente forma de poder movilizarse y ejercer la presión social? Pues, a ver, yo creo que principalmente la movilización social. O sea, eso yo creo que fue clave, y que en otros países no se está logrando una reforma a las leyes de comunicación precisamente porque no existe un movimiento social tan aglutinado como estuvo el argentino entre 2006 y 2009 para exigir esos cambios legislativos. También hay que leer el contexto político que vivía el país en aquellos momentos. Pues yo creo que estaba ya Cristina Kirchner, ¿no? Que pues sí ha tenido, dentro de toda su lógica neoliberal, sí ha tenido como algunos acercamientos a políticas más de tipo, no sé cómo llamar, popular. Pero bueno, mire, si miramos el caso de Ecuador, con la Revolución Ciudadana y con todo lo progresista que puede llegar a ser Correa, pues allí no se ha logrado, por el contrario, una modificación sustancial de la ley de comunicación. Entonces eso me lleva a afirmar todavía más contundentemente que sin un movimiento social aglutinado y plenamente consciente del derecho a exigir una legislación sobre medios democrática, pues sin ese factor es imposible, ¿no? Es muy difícil. Pues entonces yo creo que en Argentina sin esa movilización social, solamente pensando en la disposición de escuchar del gobierno, pues no hubiera sido posible, ¿no? Bueno, pues gracias por la respuesta. Vamos a hacer una pausa en el programa y bueno, vamos a poner una rolita de Molotov y pues luego regresamos. Muriéndonos de hambre, ya todos sabemos quién es el culpable. Bueno, estamos regresando al programa y pues ya escuchamos Que no te haga bobo Cobo de Molotov, que pues muy relacionado con la cuestión esta de los medios de comunicación. Y bueno, seguimos acá con los compañeros, con Julio, con María, que también pues en breves momentos se tienen que retirar. Y nos acabamos de lanzar con unos compañeros de Oaxaca, con el compañero Roque, que ahorita nos va a hacer algunos comentarios. Y Aris, no sé si tengas algún comentario antes de iniciar. Bueno, ¿sí me escuchas, Roque? Estoy aquí con el compañero Pepe González, que es uno de los fundadores o partícipes en la construcción de la radio comunitaria, que nos va a hablar un poco sobre su experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de construcción de esta radio comunitaria? ¿Qué función tiene en la comunidad? ¿Y cómo han sido pues los avances y los alcances que han tenido? Buenos días, Pepe. Buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y gracias por este espacio que nos brindan. Pues voy a empezar un poquito hablando sobre mi nombre, es José González Jiménez, conocido aquí en la comunidad por todos como Pepe González, y soy parte de la radio comunitaria Jambó, que funciona en esta comunidad de Santa María Tlahuicoltepec, en el pueblo Mije, pueblo Ayuc. Entonces te voy a hablar un poquito sobre la historia de la comunicación comunitaria en el territorio Ayuc, de la radio comunitaria Jambó, 107.9 FM, y también voy a hablar un poquito sobre el origen del proyecto radiofónico. Podemos decir que somos como la tercera generación de comunicadores de la región Mije. Este proyecto tiene su origen en la necesidad de cubrir con información útil y próxima a los habitantes de la localidad. Antes de la llegada de la radio Jambó, no existía ninguna otra estación que ofreciera cobertura radial a este municipio, y las frecuencias que captaban los aparatos radiofónicos regularmente provenían de Veracruz, pero la información estaba muy descontextualizada, no nos era útil, y pues nos vimos en la necesidad de ver la forma de comunicar a la gente, abordar temas que realmente pues fueran de interés para nuestra comunidad. Es una necesidad de fortalecer la reproducción de la lengua, la defensa de los recursos naturales de la zona y la difusión cultural son y siguen siendo los motores de este proyecto radiofónico. Sí, en un principio. Sí, adelante. Sí, sí. Pues en un principio comenzamos a transmitir, sin un permiso, la radio no tenía permiso ni nada por el estilo, pero sin embargo ya hacíamos el trabajo de la transmisión, de comunicar a nuestra gente, lo cual pues les valió ser acusados por los gobiernos federales al considerar la radio como medio pirata, y que fue decomisado en el 2002, pero pues después de eso nos vimos en la necesidad de buscar un respaldo, ¿no? Nosotros nos respaldamos a través de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, en México, que nos acompañó hasta obtener el permiso en el año del 2005. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna pregunta? Sí. Bueno, pues, ¿alguna pregunta que tengan ustedes por allá, el compañero? Aris, ¿no tienes alguna pregunta? Lo que más nos interesaba conocer es la cuestión de cómo se conforma una radio comunitaria, es decir, desde que se piensa iniciar con el proyecto, cuáles fueron los pasos a seguir, la cuestión de si necesitan algún tipo de equipo, todas estas situaciones que pues muchos desconocemos, ¿no? Y que pues son indispensables para estructurar alguno de estos proyectos. Bueno, mira, en un principio yo le decía que nosotros podíamos ser la tercera generación de comunicadores o de hacer radio aquí en esta comunidad, porque ya desde antes ya nuestras personas adultas ya habían tenido la iniciativa, la inquietud de hacer un medio de comunicación que se comunicara a través de nuestra lengua. Ya lo decía yo también, los aparatos receptores de radio solamente captaban radios que provenían del estado de Veracruz, y pues eran radios comerciales en donde pues la mayoría del contenido eran, pues hablaban la lengua castellana, el español, y pues la gente de nuestra comunidad no entiende, la mayor parte no entendía muy bien el español, y ya los señores pues tuvieron la iniciativa de hacer radio, grabar audios principalmente, porque no contaban con un transmisor, pero ya hacían los trabajos de grabar audios, grabar cuentos, grabar temas de importancia aquí en la comunidad. Y a través de eso nosotros retomamos la iniciativa. Igual yo no estuve en un principio de los compañeros que empezaron a conformar y a formar el proyecto, pero ya en el transcurso del trabajo yo me incorporé, y ya ellos habían conseguido así de a su forma el transmisor, y ya lo decía yo, en el año 2002 nos decomisan el transmisor por considerarnos radio pirata, que no teníamos permiso y era un delito transmitir sin permiso, ¿no? Entonces nos llega la federal, nos recoge todo el equipo y nos quedamos sin equipo, ¿verdad? De ahí nosotros nos respaldamos con la autoridad, nos respalda la comunidad misma de que les gusta, y ellos respaldan el proyecto de la radio, y a través de la asamblea comunitaria se plantea nuevamente si se adquiere el equipo o se acaba la radio, ¿no? Pero jamás nosotros dejamos de luchar y jamás pensamos en que ahí se acababa este proyecto. Has comentado una cosa muy importante, Pepe, en relación a la función social y comunitaria que tiene la radio, ¿no? Y sobre todo pensándolo en términos de la promoción de la lengua y de la cultura. ¿Cómo ha fortalecido la participación de los mismos comunicadores de la comunidad en apoyar esta cuestión de fortalecer la cultura de la comunidad? Mira, tú sabes que un trabajo, pues, o algún trabajo planeado, proyectado, no va a resultar al 100%, ¿verdad? Pero, sin embargo, no perdemos la línea y no perdemos el esfuerzo de transmitir en nuestra lengua yuk. Sentimos que es una forma de conservar y de mantener viva nuestra historia, ¿no? Esa es una. Y lo educativo es que nosotros jamás estamos cerrados en la radio de que tú sí y tú no, jamás excluimos a nadie, ¿no? La radio es para todos, es un espacio donde nosotros todos podemos aprender muchas cosas, ¿verdad? Yo en lo personal, yo no tengo mucha preparación en cuestión de estudios, me incorporé a la radio, empecé a manejar un poquito la computadora para escribir, para leer, y actualmente pues ahí voy, ¿no? No, tampoco voy a decir que soy un experto, y siento que esa es la manera de cómo podemos educar a nuestra gente, ¿no? Yo creo que una de las características que has mencionado muy importante es en relación a la profesionalización de la comunicación. Muchas veces en las comunidades pues no es necesario esta profesionalización. ¿Cómo ha sido esa experiencia con otros compañeros en la promoción de esta radio comunitaria, de ese proyecto? Ah, mira, fíjate que es un poquito difícil explicar, ¿eh? Por la experiencia que hemos vivido, mucha gente nos dice, ¿no? Pues ustedes, ¿dónde estudiaron? ¿Dónde estudiaron para hacer radio? ¿Dónde se prepararon? Yo creo que ha sido la misma iniciativa de los compañeros que hemos estado en la radio, los que nos anteceden también, son los que nos han capacitado, son los que nos han enseñado, sin que ellos tengan una formación profesional también, ¿no? Nosotros, creo que aquí viene y cabe el dicho, ¿no? El que quiere, pues puede, ¿no? Entonces, nosotros, pues diario estamos haciendo la lucha de tratar de aprender cosas nuevas, ¿no? Hoy pues ya contamos con el internet y es un poquito más fácil y más accesible de conocer cosas nuevas. ¿Y tienen igual comunicación con otras experiencias de radios comunitarias aquí en Oaxaca o incluso en México, en América Latina? Bueno, particularmente yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos compañeros que hacen radio comunitaria aquí en el estado de Oaxaca, igual todo a nivel nacional. Hay muchas radios comunitarias que están funcionando, inclusive en las mismas ciudades, en el mismo Distrito Federal, hay compas que hacen radios comunitarias también. Uh-huh. Y pues intercambiamos experiencias, ¿no? Y claro, siempre es diferente el contexto de lo que ellos manejan, es zona urbanizada, nosotros estamos en una zona rural y siempre va a cambiar un poquito la forma de operar una radio comunitaria. Pues hasta aquí es lo que nos comenta el compañero Pepe. No sé si ustedes todavía tienen alguna pregunta en el estudio. ¿Por qué cuesta tanto trabajo empezar con una radio comunitaria? Si le dan el permiso a cualquiera. Sí, bueno, lo que pasa es que hace rato estaba platicando yo con el compañero Aris cuando veníamos en camino acá y me decía que en Michoacán, en una población, pues un ex candidato hacia una presidencia municipal perdió y entonces decidió emprender una radio comunitaria y pues nadie sabe cómo, pero pues digamos que durante 3 o 4 años obtuvo el permiso o concesión, no sé cómo se le denomine, pero entonces la utilizó para pues digamos para promoverse, era como para hacer campaña. Y luego cuando fueron unas personas de la Casa de la Cultura del municipio a solicitarles el espacio para que pues hacer un programa o pues difundir información, ¿no? Y parte de su trabajo, pues esta persona se lo negó. Entonces, pues no, la pregunta es, la cuestión de, digamos que esta persona la tenía de manera legal, pero entonces, ¿qué es un permiso, es una concesión, se la dan a una persona, a un particular, o de qué manera se, digamos, si fuera algo totalmente legal, de qué manera se maneja? Sí, mira, es un poquito confuso lo que me preguntas, pero decía yo que nosotros estamos en un sentido de un contexto diferente, ¿sí? Me hablas ahí de una radio comunitaria de Michoacán que pues más que nada es de un expresidente de una comunidad, ¿verdad? Y lo ocupó para su partido político más que nada. Entonces, mira, para empezar, la radio comunitaria nosotros no la vemos de esta manera. Jamás lo ocupamos para nuestros propios beneficios, ¿sí me entiendes? Yo decía en un principio, la radio es del pueblo y es para el pueblo y jamás excluimos a nadie. Y prueba de ello es que nosotros transmitimos durante el día programas de todo tipo, donde participan niños en la hora infantil, los niños son los que manejan la radio, ellos operan la radio y ellos crean su programa. Y también nosotros tenemos un espacio de bandas filarmónicas que nosotros en nuestra región, pues lo primero es la música, lo que se practica aquí en nuestra comunidad. Y también tenemos espacios de noticias en donde nosotros pasamos las noticias en nuestra lengua materna y después el castellano. Entonces, decía yo, la forma de permiso que nosotros tenemos es, pues lo gestionamos a través de las instituciones, ¿no?, correspondientes. Anteriormente era la SCT, ahora es la COFETEL. Y actualmente pues estamos tramitando la renovación de nuestro permiso, pero jamás nosotros nunca nos proporciona el permiso alguien particular o nos lo gestiona algún partido político. Y prueba de ello aquí ¿cómo te llamas? Roque es testigo de que aquí en nuestra comunidad no se permite la presencia de algún partido político, de que se haga campaña de partidos políticos o de que pinten las paredes con el emblema de algún partido político. No, en esta comunidad no se permite, y creo que si nosotros cometiéramos ese error en la radio de publicar o promocionar a favor de algún partido político, creo que estaríamos yendo en contra de los principios de nuestra comunidad. Sí, entonces, pues digamos que cuando alguna persona quiere pues un espacio en la radio, se dirige, ¿tienen ustedes algún comité o hacen asambleas para ir en caso de que tuvieran que tomar algunas decisiones? ¿Cómo es este proceso? Ah, mira, actualmente nosotros de manera interna, también se me pasa un detalle, nosotros en la radio comunitaria colaboramos de manera voluntaria, no percibimos ningún sueldo, ningún incentivo en cuestión de la... Todos estamos de manera voluntaria, decía yo, puede venir a participar un compañero una semana, otros un mes, otros se quedan 2-3 años, aquí es dependiendo del interés que tengas por la radio. Aquí no percibimos ni un sueldo, ni un incentivo, y actualmente nos organizamos internamente. Estamos coordinando 4 compañeros, los compañeros son Sócrates Vázquez, Gabriel Gutiérrez, su servidor José González, y una compañera que se llama Petronila Pérez. Ella está como coordinadora del área de mujeres. Hace rato también decía yo que todos participamos, abordamos temas también sobre mujeres y que lo trabajan las mismas mujeres también. Yo creo que, Iscual, también hay que notar que una de las características de las redes comunitarias, no solamente la experiencia aquí en Tlahuitoltepec, sino también en otras redes comunitarias de la región de la Sierra Norte en Oaxaca, es que la importancia y su aparición en escena regional es que obedece específicamente a la promoción y difusión de la cultura, y sobre todo pues esta idea de arraigo, ¿no? Y ver la radio comunitaria como una forma alternativa a los medios tradicionales, que muchas veces se ven netamente monopolizados por las grandes empresas. Entonces, si una de las características que tiene estas radios comunitarias aquí en Oaxaca es que precisamente obedece a generar, digámoslo así, no solamente una contrainformación a través de lo que podría ser los mismos noticiarios que ellos difunden, sino también la forma en cómo la programación tiene mucho que ver con ese arraigo local comunitario que las redes comunitarias tienen. No sé si hay alguna pregunta más que tengas que comentar, algún comentario al respecto. Pues que me parece muy importante e interesante esa labor que están haciendo, porque pues es algo que hace mucha falta. Yo creo que, pues por ejemplo, relacionándolo con el movimiento Yo Soy 132, que pues en su intento por democratizar los medios, pues se enfoca mucho en la cuestión de, pues en las grandes ciudades, a difundir información, me refiero, o por medio de las redes sociales, y falta tener ese alcance pues en las comunidades, y pues vemos que hay muchos ejemplos que ellos pues están haciendo su propia labor, ¿no? Y que es una labor colectiva totalmente, y eso es lo importante, porque pues ayuda mucho a pues preservar su esa sabiduría de que tienen como pueblos originarios, y que además pues comentábamos también en el programa pasado que pues las leyes a veces dicen una cosa y pero sin embargo se muestra en la práctica ese desprecio que hay hacia pues nuestros pueblos originarios, y esos intentos por desaparecerlos pues de manera paulatina a través de la educación, y también al no tener ellos voz por medio de estos medios, pues también se les está como que eliminando. Muchas personas en las ciudades pues igual y desconocen de la existencia, ¿no? De muchas comunidades, o a veces si vivimos en una ciudad, igual y ni siquiera conocemos que haya una hora de nuestras ciudades, ¿no? Y pues es muy importante también que ellos han empezado a tomar voz. No es que alguien vaya de manera benigna a darles, ¿no? Sino que ellos lo están tomando porque es algo pues que les pertenece y que nos pertenece a todos, ¿no? No sé qué más puedas comentarnos al respecto sobre esta labor. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? ¿Tienen una programación durante todo el día o en ciertos horarios? Es para que también los que nos están escuchando pues sepan y pues también tengan pues la curiosidad de escucharlos, ¿no? De pues conocer su trabajo. Oye, pues mira, muchas gracias de nuevo por el espacio y lo que tú comentas, nosotros llevamos ya al aire transmitiendo con esas características, con esas programaciones que yo ya te comenté. Actualmente llevamos transmitiendo 13 años al aire ya. Al principio nosotros empezamos a transmitir 8 horas, después subimos a 12 horas, después le subimos a 18 horas. Ahora actualmente ya, ¿hace cuántos años ya eso? De las 24. Hace 4 años ya estamos transmitiendo las 24 horas del día ya. Tenemos programaciones durante todo el día y toda la noche. Y decirte que estamos transmitiendo en una página, si tienes por ahí para hablar, sí. Es www.radiojumbo.info. Ahí nosotros transmitimos a través de internet todas nuestras programaciones en vivo, para que también la gente que quiera sintonizarlos, pues los invitamos a que también pues nos sintonicen y también nos hagan llegar algunos comentarios, algunas observaciones de cómo poder mejorar nuestra radio, ¿verdad? Porque, pues decía yo, nosotros hacemos la radio con miras de informar y de educar a nuestra comunidad. Con esa iniciativa y con esa intención hacemos nosotros la radio comunitaria. Y también por ahí, si se vale comentarlo, nosotros se nos acerca un evento en mes de octubre. Nuestra radio, la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec Mije, es sede para hacer la segunda cumbre continental de comunicadores indígenas, en donde se estarán reuniendo gente que se dedica a los medios de comunicación, a la radio, a video, escriben revistas, escriben para periódicos, gente de todo Latinoamérica, para que pues también, si se puede, nos acompañen en el mes de octubre. El 7 al 13 de octubre de este año será este evento. Ya Pepe nos adelantó un poco el tercer bloque sobre la invitación de esta cumbre, pero no quería ir antes al corte sin antes preguntarle a él su opinión sobre qué piensa sobre esta propuesta de ley en telecomunicaciones que se aprobó, en el cual se le niega precisamente la concesión a los pueblos el derecho de tener acceso a un medio tan importante como puede ser los medios de comunicación como la radio. Mira, yo creo que ha sido una lucha muy larga de nosotros que hemos estado exigiendo se reconozcan a los pueblos indígenas, de que ellos puedan manejar y operar sus propios medios de comunicación. Y nosotros luchamos igual por la defensa de nuestros recursos naturales, por el atentado que nos hacen las empresas transnacionales. Tratamos de defendernos a través de nuestra palabra, a través de la radio, a través de exigir que nosotros somos dueños también de nuestro espectro radioeléctrico, y que tenemos nuestro derecho de hacer nuestras propias formas de comunicación como radio. Y yo no estoy de acuerdo que se nos niegue ese derecho. Nosotros como radios comunitarias seguiremos luchando y seguiremos exigiendo a que se nos reconozca que podemos nosotros operar nuestros propios medios de comunicación. Bueno, pues Iscoel, como ya lo escuchaste al compañero, precisamente el tema que nos trae hoy a la mesa es estas reformas que se aprobaron, y bueno, yo creo que el compañero ha sido muy puntual en mencionar cuál es la posición de la gente que realmente desde hace mucho tiempo ha tomado, digámoslo así, tomado los medios de comunicación alternativos para intentar reinventar, resignificar no solamente las identidades culturales de los pueblos, sino también intentar hacer una contrainformación contra lo que podría ser esta monopolización de la información, que como sabemos todos, está controlado desde arriba por la gente que realmente tiene el recurso económico para poder enajenar o alienar de alguna manera pues las mentes de nuestros pueblos en México, no solamente en México, sino también en el resto de América Latina. Te dejo y vamos a un corte comercial. De regreso pues seguimos conversando con los organizadores de la segunda cumbre en comunicación de Radio Comunitaria, que nos explique un poco cómo va, dónde surge esta organización, ¿no? Cómo parte de esta lógica de crear una plataforma política más allá de estos medios tradicionales. Sí, muchas gracias, Roque, muchas gracias, José, por la información. Y pues la verdad es que pues es inconcebible que no les las leyes no permitan este tipo de radios, cuando nadie se está enriqueciendo con eso, ni le están haciendo daño a nadie, pero simplemente es cuestión de quitarles voz, de, como mencionaba hace rato, pues de desaparecerlos. Y bueno, vamos a poner una canción y regresamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. De moda, yo prefiero utilizarlo para hablar en las rolas, aunque luego mi discurso sea bien limitado y mis rimas sean baratas con vocablo cortado. Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú, cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado. Que todos los hechos tienen un efecto, ofendes a un machín que es poderoso y al infierno. Así que apaga tu micrófono y vete a tu casa, vuelta a ver los Simpsons hasta la madrugada, óyete unos discos de Café Tacuba, pídete una pizza pa' dormir con agrura. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Con 8 temporadas, ponte tus tenis y saca a bailar a dos señoritas que tengan bigotito pa' que una la puedas besar. Si en la calle te encuentras a los que insultaste, di que fue otro y que le pegaste. Solo lo solo, Big Metra, Tupac, Claudio Yarto, Selena, da igual. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Sí, ya estamos de regreso y bueno, escuchamos la canción que se llama El micrófono del Instituto Mexicano del Sonido. Y bueno, en este tercer bloque vamos a abordar pues algunas cuestiones, algunas actividades próximas que va a haber allá en Oaxaca. Pero antes, bueno, me gustaría que participara ahora sí el compañero Aris de Red Generación, porque él, bueno, también ha estado trabajando en estos proyectos de radio y, bueno, programas en internet, de un canal en YouTube, también de noticias, de información, que también ya tiene pues mucho tiempo realizando estas actividades. Entonces, pues, Aris, pues primero sería preguntarte o que nos platiques, pues, ¿cómo iniciaste prácticamente en esta, pues, en este activismo, en estos medios alternativos? ¿Y qué fue lo que te motivó? Bueno, hace rato ya me platicabas. A ver, se los comento. Fue algo muy curioso porque en realidad en México a todos nos tienen siempre bien cubiertos de los ojos. Y a mí me pasó que en la elección del año 2006, no recuerdo qué día fue, primero 2 de julio, pero fue en el 2006, yo me fui a dormir con una noticia y me desperté con otra completamente diferente. Me fui a dormir con la noticia de que en México había ganado Andrés Manuel López Obrador la presidencia. Y cuando me desperté, resulta que el ganador era Felipe Calderón Hinojosa. Entonces yo le comentaba a Iscoalt que por esos días estaba yo bien empapadito de lo que era la estadística. Venía yo de terminar los estudios de la maestría y había llevado mucha estadística. Y el simple hecho de lo que estaba ocurriendo a mí me parecía algo muy, muy raro, o sea, muy raro. Y a partir de ahí empecé a informarme y vaya, para no hacer el cuento más largo, yo caí en conclusión de que en México hubo un fraude. Me informé con expertos de la UNAM, me informé con gente allegada, actuarios, matemáticos, y todos coincidían en lo mismo. Y le comentaba a Iscoalt que fue entonces, en ese mismo mes del año 2006, en julio, como a finales de mes, que decidí abrir un canal de YouTube para empezar a subir videos. Y esta actividad, a partir de ese día, salvo que por ahí pudiera estar enfermo, no la he dejado de hacer ni un solo día, a partir de ese momento. Vaya, a mí me pareció muy importante que la gente empezara a darse cuenta de todo lo que se nos estaba ocultando, de cómo es que los grandes medios de comunicación en México, los medios que están comprados, que les sirven a ellos, nos ocultaban información. Y a partir de ese momento empecé a difundir las notas que en la televisión y en la radio y en los periódicos no salían y que solamente se encontraban en internet. Eso fue más o menos el inicio de mi actividad en internet y después he estado participando en plataformas, en programas también de radio a través de internet. Sobre lo mismo, ¿no? Sobre tratar de ganarle espacios a los monstruos contra los que estamos compitiendo, tratar de llevar a la gente la verdad, tratar de hacerle un poquito de contrapeso a lo que nos ha estado ocurriendo, desmentirlos todas las veces que sea posible para que sirva de algo y la gente tenga una versión distinta de la realidad. Sí, pues bueno, también hay que comentarles que pues he participado con Aris en algunos de sus programas y lo que pasa es que es una labor muy difícil esta, ¿no? Porque hay que estar, pues digamos que todo el tiempo, y es una labor voluntaria en la que pues nadie nos pues nos da nada, es invertir tiempo que nosotros podríamos bien ocuparlo en cualquier otra actividad, pero pues pero pues simplemente a veces decidimos dedicarnos a esto y por ejemplo hace tiempo veía que publicabas que pues no sé que ya habías alcanzado una cantidad muy alta de videos, ¿no? Publicados, ¿o no? Sí, bueno, lo que pasa es que el YouTube, al igual que todas las redes sociales en estos momentos, se han vuelto también comerciales y hay que tener mucho cuidado con eso. No es la primera vez que en uno de los canales que manejo me llegan invitaciones de empresas que me piden colocar su publicidad o pagarme por el número de vistas que tienen los canales que he llevado. Entonces, también viene nuevamente la parte comercial de las redes de información alternativa de estos medios a tratar de hacer aquello que nosotros no buscamos. O sea, yo en realidad, y lo comentaba también con Iscual, lo he platicado muchas veces, yo de esto no gano dinero, al contrario, gasto y gasto mucho. Ha habido momentos en los que no he tenido internet en la casa y entonces me ha tocado tener que poner de mi propia bolsa. Lo que uno busca al estar haciendo esta labor en realidad no es tener algún beneficio económico, al contrario, de verdad que uno lo hace por, yo creo que por mucho amor al país, por tratar de despertarle la conciencia a muchos mexicanos que desafortunadamente siguen dormidos, y no es por alguna intención de otro tipo, y hay mucha gente en internet que lo está haciendo, mucha, mucha gente. Sí, y bueno, también pues llevas desde el 2006 prácticamente participando en este tipo de proyectos, y pues me gustaría que comentaras, porque seguramente has establecido redes con otros activistas que también se dedican a difundir información por Facebook, por Twitter, o tienen sus canales, o tienen también como esta de Radio Ágora Sol, tienen programas de radio por internet que también constantemente pues están difundiendo información y que son de carácter pues político, ¿no? Que tratan de concientizar a la gente que los escuche por medio de información pues que no sale en los medios convencionales. Sí, no, de hecho yo he notado un boom en el internet que ha aumentado muchísimo a partir de hace unos 2 o 3 años. El año pasado, yo nunca, en el tiempo que tengo navegando por internet y haciendo esto, el año pasado fue para mí impresionante ver la cantidad de flujo informativo que había. Yo creo que la etapa más alta en cuanto a la comunicación que se daba a través de las redes sociales en la historia del internet en México. Era impresionante lo que se vivía unos 2 o 3 meses antes de la campaña y el tiempo posterior a la elección. Y obviamente esto pues llegó a motivar a mucha gente, ¿no?, a tratar de informar desde sus propios medios, desde su computadora. Entonces hay muchísimas páginas, muchísimos colectivos, hay varias plataformas por Facebook, por Twitter, por YouTube, por blogs, que están haciendo esta misma actividad. La verdad es que es gente muy consciente, es gente que tiene, ha asumido el compromiso que debe tener para con su país, lo están haciendo de una forma extraordinaria, ¿no? Hemos tendido lazos con muchas plataformas, no quiero mencionar ni siquiera una porque son muchísimas, y la verdad en el momento pues trabajo o colaboro para cuando menos 8 o 9 plataformas, además de mi propia actividad en el YouTube, ¿no? Y es muy importante seguirlo haciendo. Creo que el avance que ha tenido la concientización de las personas en el país, o sea, el pensar que esos muchachos el año pasado salieron a las calles a protestar en contra de lo que estaba pasando en la campaña, fue porque existen las redes sociales. Si no existieran las redes sociales, si no hubiéramos tenido la oportunidad de ver ese video del 132, que eran 131 muchachos a través de YouTube esparcirse como si fuera, bueno, realmente como un video viral, probablemente no se hubiera generado el movimiento. Entonces, por eso es tan importante lo que está pasando en las redes sociales, y pues es en lo que estoy, ¿no? Sí, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, y pues vamos con el compa Roque, que tiene también, vamos con Roque, que también tiene ahorita, como ya nos comentaron hace rato, hay algunas actividades allá en Oaxaca, y entonces pues vamos a escucharlo de viva voz de los participantes. Roque, ¿me escuchas? Digamos, ¿sí? Una forma de comunicación que realmente esté más apegada o vinculada a la realidad social y cultural, yo creo que es sumamente importante, ¿no? Y no solamente eso, sino también el hecho de que sean mismos los protagonistas quienes se encarguen de organizar este tipo de eventos. Pero por eso mismo creo que uno de los eventos que se está empezando a promocionar aquí en Oaxaca, pues es precisamente el motivo por el cual pues también estos medios alternativos como Agora, Yo Soy 132 Madrid, pues posibilitan también difundir, ¿no? Y me refiero exactamente al segundo encuentro continental de comunicación indígena que se llevará a cabo aquí en Santa María Tlahuitoltepec, en la región de Oaxaca, Mije, el próximo octubre 2013. Pero pues creo que quien mejor nos puede hablar sobre esto es el coordinador que está llevando esto desde Tlahuitoltepec. Él es Braulio Vázquez, que les va a comentar un poco de cómo surge esta iniciativa del encuentro. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos comentando aquí sobre la segunda cumbre continental de comunicación indígena de la Abya Yala, y que es un mandato desde el 2009, en la declaración de Puno, Perú, donde se realizó la cumbre de los pueblos indígenas del Abya Yala, en la cual en la mesa de comunicación se creyó que era importante la realización de un evento propio que tiene que ver con el tema de comunicación indígena. Y en ello, en el 2010, en noviembre, en Cauca, Colombia, en la María Piendamó, se realizó la primera cumbre continental de comunicación indígena. Y a partir de ello, pues en la primera declaración de la cumbre de comunicación indígena, queda como sede el México. Y estamos en ello porque es un mandato que nos vienen dando ahora para poder encontrarnos en el mes de octubre, que se va a realizar la segunda cumbre continental de comunicación indígena, como dándole seguimiento a este primer mandato, la primera cumbre. ¿Y en qué consiste esto? ¿Qué actividades se esperan tener? ¿Cómo se ha ido este proceso de construcción de esta organización del evento? Bueno, la realización y la coordinación de este evento viene funcionando con diferentes actores, diferentes responsabilidades, en la cual tenemos a una comisión continental que tiene que ver con los representantes o los de las propuestas de iniciativa que se vienen dando desde otros espacios como Bolivia, Argentina, en Perú, en Venezuela, en Panamá, en Salvador y otros países que son importantes en la participación y que ellos son los más destacables ahora en cuanto a la Comisión Continental. Y viene otra comisión que es la Comisión Nacional, que se puede referirse a nivel México, que es el Congreso Nacional de Comunicación Indígena. Y a nivel estatal o Oaxaca tenemos un comité estatal donde se está dando como el seguimiento y el apoyo a la segunda cumbre. Y finalmente la comunidad, que es la comunidad sede donde estamos nosotros participando, y que es aquí en Tlahuitoltepec, ubicado en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, donde es un lugar montañoso, es un lugar frío, estamos casi a 3.400 sobre el nivel del mar, que nos abriga aquí un lugar que se llama Sempoaltepet, que es el cerro sagrado de los Mijes, en la cual nosotros estamos organizando este evento que tiene que ver con las autoridades municipales, con las autoridades agrarias, las instituciones en la cual nos vienen apoyando en el sentido de la asesoría, el acompañamiento y también en la gestión, y que ahora nos toca esperar y recibir en octubre del 7 al 13 a más de 2.000 participantes o delegados, tanto internacionales y nacionales, y que nos permitirá juntarnos para poder platicar sobre temas de suma importancia que están divididos en 6 ejes temáticos. En estos 6 ejes temáticos vamos a tener como principalmente que tiene que ver con la parte de principios generales de la comunicación indígena. Se refiere a esto con distinguir y discutir cuál es la característica de una comunicación indígena y propia desde la perspectiva indígena que le queremos enfocar. Otro tiene que ver con la comunicación indígena en la defensa de los territorios y bienes comunes de los pueblos indígenas, que es construir y fortalecer los procesos de información y de resistencia de lo que está sucediendo en las diferentes partes del mundo, donde se están haciendo las agresiones a la madre naturaleza, al saqueo, al exterminio de las comunidades, y que tiene que ver con la comunicación. El otro tema es, vamos a hablar sobre la legislación para la comunicación y construcción de las políticas públicas en comunicación, y esto se refiere más a las reformas legislativas, a la construcción de nuevas formas de relación y al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a administrar, usar y finalmente utilizar sus propios medios de comunicación. La otra es tener una construcción de un plan continental de formación, donde tenemos que avanzar en la construcción y concreción de planes de formación continental que tengamos experiencias en diferentes espacios, como países que han podido desarrollar una comunicación plural, incluyente y una manera diferenciada a los pueblos indígenas. Y también el otro tema que tiene que ver con las mujeres en la comunicación indígena, para poder reforzar las experiencias y con la contribución de la participación de las mujeres en el tema de comunicación. Y por último, que tengamos presente las estrategias y mecanismos de enlace continental de comunicación indígena para poder juntar esfuerzos comunes que se están dando iniciativa en los procesos de comunicación en los pueblos indígenas. Estos son como los seis ejes temáticos que buscan que sean reforzadas con las experiencias, que sean fortalecidas en el diálogo, en la construcción de cada uno de nosotros que vamos a estar presentes. Sin embargo, necesitamos la participación de todos y de todas, donde podamos construir de manera conjunta el fortalecimiento y empoderamiento estratégico de los procesos de comunicación a nivel continental o a nivel Abya Yala, que le estamos llamando, y también tiene que ver con en el marco del diálogo de intercambio y reflexión y propuestas constructivas para el fortalecimiento de la comunicación indígena, y que hoy día pues aún no ha sido reconocido. En el caso de México no se tiene ninguna legislación que reconozca a los pueblos indígenas, y esto nos permitiría por lo menos apuntalar o fortalecer que los pueblos indígenas existimos y que necesitamos este derecho que de una u otra forma reconocen los tratados internacionales y que en México pues no se aplica, ¿no? Oye, te comentas muchas cosas muy importantes, y una cosa que me llama la atención en lo que nos compartes es exactamente esta idea de generar un medio de comunicación alternativo a los medios tradicionales, ¿no? La propuesta esta de una comunicación indígena. ¿Por qué surge exactamente esta necesidad, esta propuesta de intentar generar información desde otras plataformas políticas? Bueno, creemos que es posible, primeramente, tener esta capacidad que tienen los pueblos indígenas de hacer una propuesta diferente, no una propuesta mercantilista o comercial que se viene dando desde las esferas del poder capital, donde tenemos a empresarios que controlan la información, a medios de comunicación, y que tiene que ver con los procesos de resistencia mismo, ¿no? En cuanto a la defensa de los recursos naturales, y que creemos que es posible que los medios de comunicación pueden hacer posible un encuentro de este tipo para poder encontrar nuevas formas y fortalecernos como pueblos indígenas. Y creemos que ahí es donde está el asunto de plantear una nueva forma de comunicación, que vamos planteando una comunicación de construcción, de encuentro, de diálogos, de reflexión y sobre todo de resistencia, donde se está dando estos tipos de agresiones en Oaxaca, no se diga, en el Istmo de Tehuantepec, donde una radio comunitaria, ha venido resistiendo con los pueblos y dando información veraz, oportuna y también de manera directa con la comunidad, y que juega un papel sumamente importante. Esa es la razón, y sobre todo la palabra que nosotros queremos generar nuevamente es tener nuestra propia voz y tener que mirar de otra forma diferente a lo que estamos acostumbrados, que la única verdad que dicen las televisoras o las radios corporativas, pues es la única verdad que podemos conocer. Sin embargo, hoy muchos comunicadores o muchos activistas sociales, políticos y que vienen dando una nueva forma de hacer comunicación, una forma donde la comunicación tiene que fluir de manera vertical, no, no suplantar al otro, sino más bien fortalecer esta comunicación. Y por esto los pueblos indígenas siempre lo han tenido presente, lo han tenido en la memoria histórica, y que creo que es bien a relucir esta parte, ¿no? ¿La sociedad civil cómo se está involucrando en este proyecto? ¿La comunidad misma? Bueno, la comunidad tiene un principio, ¿no? De lo que se haga en la comunidad es para la comunidad, ¿no? Y lo que hacemos nosotros aquí, como lo hemos venido planteando, es parte de un proceso del mismo desarrollo de la misma comunidad. Esto nos lleva a que los ojos del mundo puedan mirarse en otros aspectos, como la parte cultural, la parte de religiosidad del pueblo mije, la parte de su territorio, de su riqueza cultural que tiene, y sobre todo la forma de pensar y de ver al otro, el mundo, ¿no? que creo que es posible plantear otra forma de mirar la realidad, no así como nos lo tienen ya impuesto lo que queremos, lo que quiere la gente, que sea pues una sola verdad, una sola forma de ver el mundo, sino somos tan diversos, y en el pueblo mije hablamos la lengua ayuk, que es una lengua que florida, que es una lengua de mucho de esta parte que le llamamos complementaria, es una lengua que siempre reconoce al otro, ¿no? Entonces eso nos hace ser posibles como mijes, como Ayukhoy, que nos autodefinimos así, y esto puede ser posible cuando eso se da en el reconocimiento al otro. Y eso nos da que la sociedad civil pueda mirar también a esta comunidad de otra forma diferente, que los pueblos indígenas sí tenemos la capacidad de autoorganizarnos, tenemos la capacidad de hacer propuestas, y sobre todo la capacidad de poder hermanar procesos que están en otros espacios, como la radio que ustedes están haciendo. En ese sentido, ¿qué organizaciones están participando de América Latina? ¿De qué países están viniendo? ¿A cuánta gente ustedes esperan recibir? ¿Qué más nos puedes comentar respecto a todo este proceso de organización que están teniendo para un evento tan importante como esta segunda cumbre continental de comunicación indígena? Bueno, el grupo de trabajo, el grupo impulsor, tenemos de manera así general que les puedo comentar, tenemos en Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la CONAI, en Colombia tenemos el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es el CRIC, y la Asociación de Medios de Comunicación Indígena, AMSIC. En México tenemos el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, en Bolivia la Confederación Sindical Única de Trabajadores del Campo, CETUTCB, la Confederación de Indígenas del Oriente, CIDOC, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas, Bartolina Sisa, la CONAMAC, Confederación Nacional de Radios de Pueblos Originarios. En Venezuela tenemos la Confederación Nacional de Indígenas del Perú, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, y de estas son organizaciones que vienen impulsando. Sin embargo, hoy día tenemos las organizaciones de pueblos indígenas que se han sumado a este proyecto, a este esfuerzo, y de los comunicadores más destacados que hemos tenido hoy las relaciones es la coordinadora de CITI Latinoamericana de Pueblos Indígenas, CLACTI, el Centro de Comunicación Mapuche, la Agencia Internacional de Prensa Indígena de México, es la coordinadora regional indígena del Cauca, Colón, Ojo, de Comunicación, de Formación y Realización Fotográfica, que es CEFREC, también a AMARC. Creo que se está cortando la entiendo, Huitoltepec, que está a cargo de manera directa, responsable de ver toda esta coordinación, es la radio comunitaria Mijin Jumbo, que hace rato también se fue con Vital. Pues sin duda va a ser uno de los eventos más importantes que pues traerá a tantas personas realmente involucradas en pensar una forma de comunicación diferente, propositiva, más allá de lo que tú comentabas, ¿no? La parte de la monopolización de la información y todo aquello que pueda resultar netamente ajeno a las realidades de los pueblos originarios, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo ves el contexto actual de las radios comunitarias en, no solamente en Oaxaca, sino en México? Bueno, yo creo que mientras hay una sociedad informada, una sociedad organizada, puede tener la capacidad de hacer un cambio profundo, ¿no? La experiencia que yo veo admirable es el proceso de Bolivia, que hoy precisamente es un estado plurinacional, pero el principal actor son los pueblos indígenas. Y yo creo que fue un proceso bastante, mucho que decir y bastante que aprender de ellos. Hoy es un estado plurinacional y que se le apuesta a la construcción donde tenemos que despatriarcalizar los medios, tenemos que descolonizar los medios, y yo creo que ese es un punto bastante presente que debe estar en todo momento cuando uno va haciendo los medios de comunicación. Y en este proceso, en México, creemos que somos un referente también. Las radios comunitarias ha sido un movimiento y afortunadamente lo vemos en este sentido cuando la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México ha venido reforzando estas propuestas, y que no solamente son las radios comunitarias como tal cual, sino es un movimiento de comunicadores indígenas que estamos reivindicando el uso de la palabra, el uso de los medios y el acceso a las nuevas tecnologías. Y en México, finalmente, no existe un reconocimiento pleno o tal cual para los pueblos y comunidades indígenas. Todo ello ha sido satanizado como radios piratas, radios clandestinas, radios guerrilleras, o radios que nos dicen ahora en los medios, somos de una competencia desleal, ¿no? Ahora somos, hacemos competencia desleal a las radios comerciales que buscan pues, la mercantilización de la palabra. Y nosotros creemos que hacer radio comunitaria en México es darle la posibilidad, la palabra misma de los pueblos indígenas, que somos más de 56 pueblos, y que esos 56 pueblos no tienen ni siquiera un minuto en las radios comerciales de una palabra, de una frase que tenemos como pueblos indígenas, y que hoy día en México está reconocida estas lenguas indígenas. Sin embargo, los medios de comunicación no son reconocidas como tal cual, son renegadas, son relegadas o son minimizadas, ¿no? O invisibilizados, ¿no? Finalmente, y eso nos muestra que hay una actitud a nivel nacional de que los pueblos indígenas no existimos, ¿no? Hemos estado reconocidos en la Constitución de manera con una letra muerta, ¿no? No es una letra viva que hace ser posibles como ser sujetos de pueblos indígenas, pueblos originarios. Entonces, a nivel Oaxaca veo que es posible, donde se está dando este movimiento, en caso particular los medios comunitarios, es porque estamos haciendo uso, y que tiene que ver ahora el ejercicio mismo de la autonomía. En Oaxaca hay un ejercicio autonómico de la palabra, yo creo, y precisamente es el uso del espacio aéreo. El espectro radioeléctrico es un bien común que nos pertenece a todos, y es un bien donde podemos afianzar un proceso reivindicatorio que va más allá de la territorialidad, sino del espacio aéreo que tenemos por derecho de usar un espectro radioeléctrico, que es un bien común y que nos debe facilitar este Estado-nación patriarcal que solamente permite el uso de las... Sí, bueno, pues esas son las reflexiones del compañero Braulio desde Tlahuitoltepec, que nos está pues ya dando como unas pautas también para ir cerrando también el programa en esta reflexión, ¿no? De cómo desde Oaxaca y seguro en otros espacios también de México, también se están dando esta emergencia de las redes comunitarias desde un tiempo a la fecha, ¿no? Por la misma cuestión que comentas de una información que realmente está cooptada por un sistema económico, político, que muchas veces no responde a las realidades rurales, ¿no? ¿Algo más que quieras cerrar? Pues solamente apuntar que es preciso seguir haciendo radio, ¿no? Es oportuno seguir haciendo radio a partir de que tenemos que mirarlo como un ejercicio de un derecho humano, ¿no? Este derecho humano a la palabra y tener nuestros propios medios de comunicación nos permitirá tener una mejor sociedad, ¿no? Una mejor sociedad en el sentido de una construcción de un mundo diferente, ¿no? Donde esta forma de comunicarnos, lo que estamos haciendo este ejercicio, y finalmente cristalizarlo y materializarlo en los hechos. Por ejemplo, de seguir haciendo radio, establecer más radios comunitarias para los pueblos indígenas, con permiso o sin permiso, la palabra no puede estar condicionada o sujeta a una cuestión que tiene que ver con un poder económico, sino tiene que estar de manera libre. Y también invitarlos nuevamente, que del 7 al 13 de octubre en Tlahuitoltepec, o si no, la gente que puede llegar antes y nos pueda apoyar, y vamos a estar acá trabajando desde la página de comunicaciones Avia Yala, donde la gente se puede hacer como un preregistro para ir llevando una contabilidad de cuánto podemos tener de visitantes, y ahí finalmente encontrarnos en el mes de octubre, ¿no? Para que estemos todos presentes y podemos participar en este evento. Pues la invitación ya está abierta para que asistan a la segunda cumbre continental de comunicación indígena, los pueblos indígenas haciendo comunicación, que ya lo comenta Braulio, y simplemente pues comentar a los compañeros que nos estén escuchando en México, en América Latina, en Europa, que pues estén muy al pendiente de las actividades que se van a estar desarrollando, porque incluso creo que van a estar transmitiendo en vivo de las actividades que se van a desarrollar aquí. Entonces, desde Tlahuitoltepec, Izcoal, saludos. Pues antes nada, bueno, también hay una propuesta que ustedes, el espacio que ustedes tienen, podrán generarse como sedes espejo, que la estamos llamando, de todo lo que sucede en Tlahuitoltepec, que se pueda retransmitir y poder difundir en otros espacios, ¿no? Ah, bueno, pues yo creo que la propuesta ya está más que abierta. Entonces, igual vamos a seguir retomando esto. Yo creo que este evento es muy importante y tiene muchísimo que ver con este discurso que también los estudiantes y no estudiantes del 132 vienen demandando en contra de la monopolización de los medios de comunicación. Claro, pues muchas gracias. También en otro momento, cuando consideren oportuno dar a conocer algo, pues el espacio está abierto también para difundir el evento o cualquier tipo de comentario que quieran extender hacia otros medios, pues nosotros también estamos en esa disposición de ceder el espacio, porque pues nosotros estamos muy agradecidos que participen y que se den este tiempo para compartirnos sus experiencias, ¿no? Bueno, igualmente muchas gracias, y pues está la invitación y pueden descargar la convocatoria, difundirla, hacer eventos, hacer algún kermés, algún baile por allá, para la poder página web, la página web es comunicacionesaviayala.org, ¿no? Uh-huh. Ahí lo pueden mirar o poner Segunda Cumbre Continental en un buscador cualquiera y pueden encontrar y mirar la página. Muchas gracias. Ya estamos cerrando el programa, y pues como comentaba al principio, cuando participamos en esta actividad de la Plaza de los Pueblos, yo comentaba que pues los ejemplos más claros de resistencia y de lograr vencer o echar atrás estas políticas neoliberales de cualquier índole, sea política, económica, educativa, social, o en este aspecto de las comunicaciones, pues tenemos el ejemplo más claro en nuestros pueblos indígenas, en nuestros pueblos originarios, que pues probablemente porque ya tienen una organización ancestral, es un poco factible que logren una convergencia, ponerse de acuerdo ellos mismos para poder resistir o afrontar estas problemáticas. Hace un año el movimiento Yo Soy 132 surgió precisamente por esto, por la democratización de los medios, pero quizás pues estamos en un nivel diferente, ¿no? Porque a veces he comentado con los compañeros que pues a veces es más importante ese trabajo que no se ve o el trabajo hormiga, ¿no? O como las abejas, que pues no está en los medios, no es publicitado, sin embargo es un trabajo que se está haciendo y que a veces lleva pues una carga más fuerte, ¿no? Que llega a tener mejores efectos. Entonces yo creo que tenemos que aprender mucho, mucho de ellos, son ejemplos de resistencia. Y por ejemplo comentaban, y es algo repetitivo, ¿no? Que el Estado de cualquier manera quiere arrebatarles la voz a estos pueblos por medio de la educación y ahora no permitiéndoles expresarse entre ellos mismos, ni siquiera llegar a ellos mismos. Y pues estos pueblos originarios desde antes de la llegada de los españoles tienen una fuerte tradición oral, es decir que para ellos la palabra es muy importante y la palabra pues es parte esencial de la comunicación y del diálogo entre ellos. Entonces pues esto es como un crimen en su contra. No sé, Aris, y una reflexión final ya para ir cerrando el programa. Sí, pues me quedo con lo que nos comentaba María, esto que tocabas tú también al principio. La verdad es que el gobierno no nos va a dar absolutamente nada. Entonces los ejemplos están ahí, están en el mundo. Esta reforma, esta ley que se aplica en Argentina, donde se le está entregando el 33% del espectro radioeléctrico a los ciudadanos para que lo utilicen de la manera en que crean conveniente, no se los regaló el gobierno porque sean buenas gentes. Los gobiernos no son buenas gentes. Los gobiernos, a los gobiernos hay que arrancarles los derechos, y esos derechos se consiguen, como nos los dijo ella, ¿no? Con verdadera participación social y muy, muy seguramente en las calles. Entonces sí sirve el tratar de hacer unión entre las personas, los colectivos y el exigirle al gobierno de manera organizada. El ejemplo está ahí en Argentina. Sería todo, Iscoal. Gracias. Pues gracias a ti, Aris. Gracias pues a todos los que participaron, a Julio, a María, a José, Braulio, a Roque, a Ever también, que nos acompañó y que se dieron el tiempo para participar y compartirnos sus comentarios. También un saludo a Eric, que pues también tenía ganas de participar, pero por cuestiones de tiempo pues ya no se pudo. Y bueno, pues síganos por Facebook. Yo soy 132 Madrid, también en Twitter, yo soy @ yo soy 132 Madrid, y pues háganos llegar sus comentarios, sus propuestas. A pesar de que pues estamos iniciando en esta experiencia de radio, también pues somos nuevos, ninguno de los integrantes de este grupo se dedica a la comunicación, pero pues estamos haciendo el intento y de verdad que es una grata experiencia, porque nos permite crear redes. En los programas que hemos hecho pues ya hemos ido tejiendo redes más amplias con pues especialistas o personas que se han dedicado a estudiar o analizar ciertas temáticas, y también pues nos han hecho llegar algunos comentarios o sobre todo el interés de que hay por el hecho de que hay cosas que están pasando en nuestro país, la represión, el arrebato de sus tierras a los indígenas, y que pues muchas veces no se difunde, y que pues nosotros también pues tenemos esa función, ¿no? Al estar acá o al tener un espacio pues de dar a conocer estas cosas, y desde acá pues nos solidarizamos con todas las luchas de nuestros pueblos, con la lucha en el Istmo contra el corredor eólico, en la lucha de los compañeros de Huesca contra la termoeléctrica, y también pues la lucha que están dando ahí en el Estado de México por la construcción de la autopista, y bueno, todas las luchas con Cherán, y pues vemos diariamente que hay un abandono por parte del Estado hacia nuestra población, y pues es lamentable. Entonces pues desde acá